Le llega el turno al Partido Popular en el espacio político que, con motivo de los comicios locales del 24 de mayo, le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique. Hoy nos contarán los integrantes de esta candidatura los proyectos de futuro que prevén en materia de urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Saludamos ya a Remedio González, número 2 en la lista del Partido Popular. Remedio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Gabriel Calvente, número 3, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también Ismael Moscoso, número 8, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los tres vamos a conocer, como decíamos, todo lo relacionado en cuanto a los proyectos de futuro que va a presentar el Partido Popular en estos ámbitos, en estas materias. Pero antes, Reme, creo que querías también, bueno, pues dar información con respecto a la candidatura, ¿no?, que presenta el Partido Popular para estos comicios locales. Así es, porque una de nuestras propuestas y nuestra propuesta estrella, desde luego, es la lista que le presentamos, los candidatos que le presentamos a la ciudadanía de Ubrique para concurrir a estas elecciones municipales. El camino para llegar a ella no ha sido nada fácil. Ya sabemos lo que estamos sufriendo dentro del ayuntamiento y los inconvenientes que se han tenido por parte del equipo de gobierno que formamos hace 4 años, pero nos quedamos con lo mejor. Con lo mejor es que tenemos una lista de gente joven, gente muy, muy preparada y gente con muchas, muchas ganas de trabajar por Ubrique, que eso es lo más importante. Y, cómo no, encabezando este gran proyecto, nuestro alcalde, Manuel Toro Rincón, es el cabeza de lista. Yo ya llevo la experiencia de 4 años que me jugué los propios ciudadanos y en el número 3 tenemos a José Gabriel Calvente Nieto, que diplomado en empresariales y pertenece a la Asociación de la Avenida España y la Asociación del Toro del Gallumbo. En el número 4 tenemos a María del Carmen Moreno Zurita, que es diplomada en Relaciones Laborales. En el número 5, Alejandro Tenorio Pérez, que es licenciado en Audiovisuales. En el número 6, Andrea Martínez Vilches, que es profesora de Educación Infantil. En el número 7, Isabel Domínguez Herrera, que es empresaria. En el número 8, Ismael Moscoso Gago, pertenece al sector de la marroquinería. En el número 9, Rocío Pazo Gómez, que en este caso es autónoma, es peluquera. En el número 10, José María García Gago. En el número 11, Elisa Isabel Jaén Menacho. En el número 12, María de los Ángeles Fernández Valle. En el número 13, Manuel Racero Rincón. En el número 14, José Luis Benítez García. En el número 15, Domingo Pazo Fernández. En el 16, Virginia Toro Pérez. Y en el 17, Antonio Guerra Vilches, con un suplente que se llama Daniel Lamela Ramírez. Pues bien, con esta lista nos presentamos a estas elecciones con mucha ilusión, con mucho ánimo, con un proyecto totalmente renovado internamente y de cara a los ciudadanos. Y lo que más me gusta de este proyecto es el entusiasmo que ponen todos los integrantes de la lista, las ganas de trabajar que tienen en tan poco tiempo, que se consiga tanto sacar tanta sabiduría de personas que no tienen experiencia política o que no la han tenido hasta ahora. Y confiamos plenamente en ellos para que el día 24 de mayo podamos conseguir la mayoría necesaria para gobernar, que en este caso es una mayoría absoluta. Sabemos que no vamos a tener respaldo de otras formaciones políticas y vamos a por todas. Aquí el que no juega en lotería, desde luego no le va a tocar. Esto es una lotería, el día 24 se decide el premio y estaremos a expensas de lo que los ciudadanos nos quieran otorgar. Pues eso es lo que querías comentar, ¿no?, en torno a la candidatura que presenta el Partido Popular de cara a estos comicios locales. Pero además también, bueno, pues vamos a hablar de esos proyectos de futuro, ¿no?, de cara a lo que es nuestra localidad en varias materias. Estamos hablando durante toda esta semana de urbanismo, medio ambiente, de industria, de turismo y de hacienda. Vamos a comenzar por hacienda y, bueno, pues lo que se prevé, ¿no?, por parte del Partido Popular en esta materia. Pues en hacienda ya llevamos 4 años, me ha tocado a mí la labor de la gestión estos 4 años en materia económica y pensamos que se ha hecho mucho, pero que todavía se puede seguir haciendo más. 4 años vemos que no es suficiente para llevar a cabo el proyecto ambicioso que nos propusimos cuando comenzamos con esta aventura.

eficaz y eficiente de los recursos públicos, y que gracias a esta gestión hemos conseguido reducir la deuda de nuestro ayuntamiento en 2,5 millones de euros, que no se nos olvide. Gestionando bien se consigue. Ahora todos los partidos políticos se han unido a estas propuestas y creen que el Consejo Económico y Social es un instrumento del que se tiene que hacer uso. No me cabe la menor duda. Desde el primer año que estuvimos gestionando la cartera de Hacienda, me puse personalmente a contactar con todas las asociaciones y colectivos que están representados dentro del Consejo Económico y Social, y se actualizaron todos los datos, se invita puntualmente a todos los colectivos, pero lo que sí es cierto, que habría que buscar la manera, junto con la participación de estos colectivos, de hacerlo mucho más atractivo. Porque mi percepción es que los colectivos piensan que cuando llegan al Consejo Económico y Social ya van a aprobar o a dar el visto bueno a un presupuesto cerrado. Nada más lejos de la realidad, porque de hecho en el último Consejo Económico y Social algunos colectivos hicieron propuestas y se incluyeron dentro de los presupuestos. Por tanto, hay que animar y hay que incentivar la participación de los colectivos que forman parte del Consejo Económico y Social para que su funcionamiento sea todavía más eficaz. Y cómo no, llevamos 4 años haciendo unos presupuestos municipales reales y efectivos que se ajustan los ingresos a los gastos, teniendo en cuenta todos los parámetros que nos marca el ministerio, regla de gasto, ajuste presupuestario, planes de ajuste, etcétera, etcétera. El que venga detrás, si viene, también va a tener que hacer frente a estos parámetros, no nos olvidemos. No se puede prometer bajada de impuestos y grandes obras de infraestructura cuando no se cuenta con la liquidez suficiente para llevarlas a cabo. Porque después tenemos que ajustar este presupuesto y el ministerio está ahí vigilante. Está vigilante y nos requiere a los ayuntamientos una información que no se requería antaño y que hay que enviar. Y si no se envía o si no se cumplen estos requisitos, tiene unas consecuencias muy negativas para la ciudadanía. Por tanto, que no se hagan promesas vanas, promesas propagandísticas, y que no se van a poder llevar a cabo de forma real y efectiva para los ciudadanos, porque es un engaño. Y por último, pues evidentemente nuestra intención es seguir reduciendo la deuda municipal, como ya decía antes, no subiendo tasa de impuestos. Los que se tengan que reestructurar, pues se tendrán que reestructurar, porque es así, y los servicios que se prestan se tienen que prestar de calidad. Los ciudadanos no les importa a lo mejor pagar un poco más por los servicios que reciben, siempre que vean que se están mejorando y que se están perfeccionando. Por tanto, si el ciudadano está contento con los servicios que recibe, una mínima subida tampoco le resulta tan gravosa. Pero nuestra intención es de reestructurar las ordenanzas, ver aquellas que ya se han quedado obsoletas y ir racionalizando gastos. Tenemos también el Patronato Municipal de Deporte, que es algo en lo que se tiene que trabajar muy mucho, porque se le subvenciona en torno a desde 400 a 500 mil euros anualmente, y eso sale de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos ubriqueños, hagamos uso del patronato o no lo hagamos. Son pequeñas cosas que hay que seguir trabajando y que, si se gestionan bien, probablemente no tenga que haber una subida de impuestos. Es una racionalización de los ingresos y los gastos que ya tiene el ayuntamiento y que ya llevamos cuatro años trabajando en dicha racionalización y en que los servicios sigan siendo de calidad, pero a un menor coste para nuestros ciudadanos. Pues eso, ahí queda las materia de Hacienda planteada por el Partido Popular. Vamos a hablar también ahora de turismo. José Gabriel Calvente, querías, bueno, pues hacer referencia precisamente a todos los proyectos, planteamientos que desde el Partido Popular de Ubrique se desean para el futuro turístico de Ubrique. Y bueno, mira, nosotros queremos tratar este tema porque lo consideramos muy importante. Entonces, desde el Partido Popular tenemos claro que tenemos que apostar por el turismo, tanto como fuente de ingreso directa como para poder diversificar el trabajo en nuestro pueblo. Tenemos que aprovechar nuestro enclave, que estamos entre dos parques naturales, y aunarlo con la gastronomía, nuestras fiestas, nuestra cultura y nuestra piel. Para todo eso, nos centraremos en varios puntos como las mejoras de las vías de comunicación. Creemos muy necesario tener unas buenas vías de comunicación. Los pueblos que tienen unas vías de comunicación en mejor estado siempre estarán más desarrollados que los que no las tienen. Por ello, vamos a seguir luchando por la conexión con la Costa del Sol. Y también seguiremos solicitando a la Consejería una mejor señalización de Ubrique en las carreteras que conducen a nuestro pueblo. Otro punto sería solicitar que nuestro pueblo sea catalogado como pueblo de interés turístico. Es el primer paso para que Ubrique aparezca como destino de grandes tour operadores. Tenemos que aprender a vender lo que tenemos, dónde vivimos, y eso es muy importante para el desarrollo turístico de nuestro pueblo. También pondremos en funcionamiento el campamento juvenil como centro de recursos medioambientales, donde se creará un embarcadero para facilitar las actividades acuáticas, y también se marcarán senderos para poder pasear a pie o a caballo. Este tema también lo va a desarrollar mi compañero Ismael ahora en el ámbito del medio ambiente. Y bueno, voy a seguir, que otro punto que tenemos, otro punto a tratar, es que tenemos un proyecto de senderismo para crear varias rutas circulares con comienzo y fin en Ubrique. En este proyecto tendrán participación los distintos colectivos que fomentan esta actividad en nuestro pueblo. Después, un punto muy importante es el de las fiestas. Vamos a seguir apostando y resaltando nuestras fiestas y actividades lúdicas, como por ejemplo el Belén Viviente, las Cruces de Mayo, la Cruz de Gamones, los carnavales, la Semana Santa, la Bajada Romana Ucuri, la Subida Ubrique Benocá y las distintas pruebas deportivas que se realizan en Ubrique. Tenemos claro que con una buena promoción, todas esas actividades y algunas más que probablemente se me han pasado a nombrar, fomentarán que el turista visite nuestro pueblo y consuma aquí. Otro aspecto a tratar es la ruta de los miradores. Vamos a potenciar esta ruta, eliminando posibles barreras arquitectónicas, incrementando la ruta con algunos miradores más, como el del Caldereto, que los vecinos nos lo solicitaron en la reunión que tuvimos el pasado viernes con ellos, y además esos miradores tendrán una mayor señalización. Ya había un proyecto donde se colocarían unos paneles de madera con fotos de esa ubicación, una pequeña descripción de sitio en el que nos encontramos y una señalización que conduciría el camino hacia el próximo mirador. Ya yo participé en ese proyecto, cedí varias fotos mías al ayuntamiento que querían colocarlas y bueno, ahí estamos, a ver si se puede conseguir. También seguiremos apostando por nuestro museo, como el centro de recepción de Ocuri y su exposición permanente. El San Juan de Letrán, que tendrá una ampliación que comenzará en pocas semanas con una inversión de 170.000 euros. Y sobre todo el Museo de la Piel, que fue una apuesta personal de Manuel Toro y que seguirá trabajando para darle todo el realce que merece. Otra manera de fomentar el turismo será a través de las exposiciones que ya existen y a las que le sumaremos la nueva sala de exposiciones y galería comercial que estará ubicada en la antigua Plaza de Abastos, obra que ha sido ya empezada y que contará con una sala de 300 metros cuadrados. En esta sala, artistas ubriqueños podrán exponer su arte, ya sea fotografía, pintura, escultura u otra forma de expresión artística. Y para finalizar este apartado de turismo, aunque seguro que se me quedan algunos puntos, elaboraremos un plan de calidad de turismo con campañas de promoción turística. Y además, también para ello utilizaremos las redes sociales. Potenciaremos esta herramienta con el fin de llegar a más gente, difundiendo cualquier actividad o acontecimiento de nuestro pueblo. Hay un dicho que dice que si no está en internet no existe, y nosotros queremos crear esa infraestructura de redes sociales para que Ubrique sea conocido de manera virtual de una forma prácticamente gratuita. Bueno, pues ahí queda también ese otro aspecto que se introduce dentro del programa del Partido Popular en cuanto al ámbito turístico en nuestra localidad. Ismael, vamos a conocer los proyectos que el Partido Popular va a presentar de cara al desarrollo medioambiental de Ubrique. Desde el Partido Popular de Ubrique apostamos por el medio ambiente. Apostamos por un desarrollo sostenible con iniciativas como ya estaba hablando antes Reme y José Gravier. Iniciativas sostenibles y sobre todo también cosas que ya se han comenzado, como el arreglo y el cambio de las lámparas, de las farolas y de las lámparas de varias calles, que son un ciento de calles, son 118 calles las que se han arreglado con una inversión de unos 600.000 euros que viene donada, que se la ha pedido a Diputación, que es la que la ha conseguido. Y con ese dinero se han arreglado esas 118 calles, se han cambiado las lámparas antiguas por unas lámparas nuevas de LED, que lo que hacen es disminuir el gasto energético, ¿vale? Y también lo que hace disminuir es la contaminación lumínica. Ese gasto energético que se reduce, como antes ha dicho Reme, como hay que ir cogiendo pellizquitos de todos lados para sacar dinero, pues sería sobre unos de 30 a 40 mil euros anuales. Con ese dinero, pues se intentaría, de las demás calles de Ubrique que no se han podido arreglar todavía, pues intentaríamos de coger y cambiarlas. Esas lámparas viejas por las lámparas nuevas, por esas bombillas nuevas de LED, ¿vale? ¿Con eso qué haríamos? Pues aparte, como he dicho antes, de tener menos contaminación lumínica, pues un ahorro energético que yo creo que 40.000 euros al año a un ayuntamiento, después de lo que ha dicho Reme, que tiene un gasto de unos 500.000 euros anuales, pues yo creo que es bastante, ¿no? Una cosa que, por mi parte, yo creo que el medio ambiente y los ubriqueños se sentirán un poco, yo creo que eso es comprensible, ¿no? Es una cosa buena para el pueblo, y si se pueden arreglar más cosas con ese dinero que se va a destinar a otras cosas, pues mejor. Después, la mejora del campamento juvenil Cerro Mulera, como ha dicho mi compañero Segravier, pues sí, se tiene en mente de hacer un embarcadero flotante, porque ya sabemos todos aquí en Ubrique que hay una afición grande a lo que es el tema de canoa y piragüismo. También en este pantano no se pueden meter embarcaciones de motor, porque son aguas que, como todo el mundo sabe, nosotros no las consumimos, pero sí las consumen en otra parte de por aquí cerca, ¿no? En la parte de Jerez y estas partes, pues no se pueden meter embarcaciones con motor, pero sí se pueden meter embarcaciones con motores eléctricos. Entonces, ese embarcadero serviría tanto para las canoas que van al pantano, que yo he estado allí pescando, le cuesta mucho trabajo a los chavales meterla y sacarla, porque que también le sirva de incentivo, ¿no? También se arreglarán algunos caminos que todo el mundo conocemos, del trasvase hacia el pantano, para que se puedan hacer ciclismo de montaña. También estos caminos se arreglarían para ciclismo, tanto para ciclismo como para la equitación y el senderismo. También, arreglando ese campamento, se podría hacer uso de él para los grupos de escolares que se tienen pensamiento de que vengan a pernoctar aquí en Ubrique, y así contribuir también a que aquello tenga un uso y no esté deteriorado como ha estado. Y por último, nos iremos al parque periurbano, o como bien todo el mundo lo conoce, el trasvase, ¿no? En el trasvase queremos, la idea nuestra es de hacer unos 60 huertos sociales para los mayores, y la adecuación del terreno también para la equitación. De todo el mundo sabe que aquí en Ubrique ha habido siempre un boom de la gente que le gusta el caballo, y no queremos que eso se pierda, porque fomentando eso también podemos fomentar la romería, cosa que está muy entredicho, y por este partido se está apostando también por eso. También queremos hacer un parking para la autocaravana, porque Ubrique está dentro de dos parques naturales y por donde cruzan muchas autocaravanas. Bien vienen de la costa, de la parte de Algeciras, o y hacia Jerez y esta parte de la costa, o bien entran por la costa de Cádiz y van hacia la parte de Marbella y esas partes. Entonces queremos hacer un parking para la autocaravana, para que también pernocten aquí y tengan un sitio adecuado para que ellos pasen la noche y puedan estar bien. De la creación de básica me gustaría hablar algo, no mucho, porque eso es una cosa que Reme y Manolo pues son los que más lo han sacado a cabo, y yo, siendo nuevo en el partido, pues yo voy a dar unos datos para que la gente más o menos sepa qué es la empresa básica. La empresa básica lleva un gasto de 1.400.000 euros, ¿vale? 700.000 euros se llevarían a cabo en cambiar lo que es el tema de los camiones, que ya los camiones que tiene básica pues están un poco obsoletos, y se cambiarán la parte de los camiones. Y 400.000 euros es la construcción de las nuevas naves, que tendría básicas que se instalarían detrás del LIC. El terreno que está detrás del LIC la cedió el ayuntamiento a básicas y allí construirían esas naves, dándole también cabida a nuevos puestos de trabajo para la gente de Ubrique, ya que tanta palo nos están dando con los puestos de trabajo y que no se crean puestos de trabajo y eso, pues ahí se crearían nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Y por último, me gustaría destacar que se le quería dar una solución definitiva al Museo de la Vida Rural. Me gustaría hacerle una puntualización a mi compañero, porque claro, aquí todo tiene que ver: urbanismo, medio ambiente, hacienda, y como estaba hablando antes de la cartera de economía, pues también indica que hemos conseguido que se dote al pueblo de mucha infraestructura, porque la Diputación de Cádiz se ha volcado con el pueblo de Ubrique. La Diputación de Cádiz, el Gobierno Central y la Unión Europea, que nos han destinado muchos fondos. Y en relación a lo que se refería a mi compañero Ismael de la eficiencia energética, pues indicar que había una subvención famosísima, en torno a 500.000 euros, que nunca salía, que nunca se licitaba, que salió y que Ubrique no aparecía, pues evidentemente no aparecía porque no se miraba bien. Porque se había sacado a licitación para la iluminación con tecnología LED y micro LED, renovación y mejora de eficiencia energética, Sierra Norte, Sur, Janda, etcétera. ¿Qué ocurría? Que había dos centros de actuación en la comarca de la Sierra. Sierra Norte, que abarcaba Alcalá del Valle, Algodonales, Benocá, Grazalema, Olvera, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Aláquime, Villalbenga del Rosario. Y una segunda actuación que era exclusivamente Ubrique, dotada con una partida presupuestaria de 408.975 euros, que ha sido destinada en el cambio de luminaria de prácticamente todo el conjunto histórico. Aparte de este importe, se solicitó también a la Diputación el Plan Reactiva. El Plan Reactiva, con un importe de 50.000 euros, también para la sustitución de luminaria, que nos va a suponer un ahorro energético también considerable si lo unimos ya al que estamos obteniendo con el cambio del conjunto histórico. Pues este Plan Reactiva ha sido destinado al cambio de alumbrado público de ley micro LED de la barriada Algarrobal, Sacrificio, Antonio Vega y Cardereto. Evidentemente, los ahorros en el consumo energético de estos primeros años van a ir destinados a aquellas barriadas que aún no se ha podido proceder al cambio. Por tanto, ese ahorro se va a reinvertir y en un futuro podremos hablar de un ahorro real en los bolsillos de todos los ubriqueños. En temas también medioambientales, también una apuesta de la Diputación, nos otorgó otra subvención para la instalación de agua caliente sanitaria mediante el uso de energía solar térmica, que fue destinada, en nuestro caso, en Ubrique, a tres puntos, que también fuimos el municipio más beneficiado, mientras que en otros municipios se contemplaba una o dos actuaciones como máximo. En Ubrique se contemplaron tres actuaciones: en el pabellón polideportivo municipal, polideportivo al aire libre, las pistas de atletismo y el pabellón de los remedios. Consiste en introducir unas placas de solares para conseguir, en este caso, en las duchas y los vestuarios, el agua caliente, conseguir un ahorro energético y una mejora medioambiental de nuestras instalaciones. Pues a todo se une, todo tiene una relación, no son compartimentos estancos. Las políticas hay que hacerlas de forma transversal, sin pensar que el urbanismo no tiene nada que ver con Hacienda o Hacienda no tiene nada que ver con el deporte ni con el turismo, ni siquiera con las políticas de mujer, porque todas las políticas que se llevan a cabo en un ayuntamiento delegación a delegación hacen que el ayuntamiento funcione más y mejor. se queda también, ¿no? Esa relación entre las diferentes materias y, en definitiva, pues entre los distintos proyectos e iniciativas que se plantean también por parte del Partido Popular dentro de su programa electoral de cara a los comicios municipales. Vamos ahora a hablar de industria con José Gabriel Calvente, de lo que se prevé, ¿no?, para el desarrollo industrial del municipio. Vale, pues desde el Partido Popular de Ubrique creemos firmemente que hay que apostar por nuestra piel, piel que tanto nos ha dado y que nos seguirá dando, ya que Ubrique, directa o indirectamente, vive de nuestra artesanía. Para ello, vamos a seguir apostando por la Escuela de Artesanos, que fue una apuesta de nuestro alcalde con Empiel. Creemos que la formación es esencial para que este oficio siga generando empleo y riqueza. Por ello, hace unos días se aprobó una ayuda de 41.000 euros para mejorar la Escuela de Artesanos y la creación de un sistema de becas, para que el dinero no sea un impedimento para poder formarse y así se puedan incorporar jóvenes al mercado laboral. Y no nos quedamos ahí. Apostaremos por ampliar conocimiento con nuevos cursos, ya sean de cortadores, rebajadores, maquinistas y todo lo necesario para mantener una buena formación. También seguiremos luchando para cubrir que tenga su propia denominación de origen, porque nos sentimos orgullosos del trabajo que durante décadas nuestros artesanos han hecho con sus manos. Nuestro alcalde ya ha viajado a Bruselas en dos ocasiones, para que el pueblo de Ubrique tenga voz y se nos escuche en la máxima institución a nivel europeo. Otro aspecto a tratar es la diversificación y los nuevos emprendedores. El Partido Popular cree necesario que Ubrique diversifique su industria, para que en los momentos de bajón de la industria de la piel, el pueblo pueda seguir trabajando en otros ámbitos. Para ello, el PEGOU, que ya Remy comentará algo, recoge una ampliación de zonas industriales de más de 70.000 metros cuadrados. Y además de esto, apostaremos por los emprendedores. Zona Franca está invirtiendo 1.400.000 euros en 10 avenidas, que se alquilarán a jóvenes emprendedores por un módico precio. Y además, esos emprendedores tendrán la asesoría del Ayuntamiento de Ubrique para poder tramitar toda la burocracia necesaria, facilitando así el comienzo de su actividad laboral. Si esta 10 avenidas funciona correctamente, Zona Franca invertirá en la creación de otras 10 avenidas que estarán a continuación de las ya existentes. Y por último, apostaremos por Innovapiel, una feria donde podremos observar las últimas tecnologías maquinarias para las empresas marroquineras. También allí, cualquier fabricante podrá vender los artículos que tengan estos. Los pequeños artesanos y los jóvenes diseñadores que están actualmente afincados en Ubrique, gracias en parte al máster de piel de Loe que se ha cursado en MOVE, también tendrán su espacio y podrán mostrar sus creaciones. Y esas son las bases principales que tenemos para la industria en Ubrique. Pues ahí quedan también esas propuestas y planteamientos de cara al futuro de la industria de nuestra localidad, sobre todo centralizado en el ámbito del sector de la piel. La materia urbanística, Remy González, pues se va a centrar en ella. Pues sí, pero quiero comenzar porque estamos hablando de muchas administraciones y parece que a los demás partidos se les ha olvidado los compromisos que la Junta de Andalucía tiene con el pueblo de Ubrique. Pero a nosotros no se nos olvida. Ni a nosotros, Partido Popular a nivel municipal, ni al Partido Popular a nivel provincial, ni autonómico. No se nos olvida y vamos a seguir luchando para que la Junta de Andalucía cumpla con las obligaciones que se comprometió en su día. La creación del centro de salud es una de nuestras demandas, la circunvalación, por supuesto, la conexión de Ubrique con la Costa del Sol, que es prioritaria para abrir un canal de comunicación con la costa, de creación de empleo, de generación de riqueza para nuestro municipio, que estando tan cerca, estamos tan lejos, y la señalización de Ubrique en las distintas autovías y carreteras de la provincia, además del abastecimiento de agua para nuestro municipio en las épocas de sequía. Pues bien, vamos a seguir luchando por estas demandas, pero a nivel municipal tenemos varias propuestas que hacer dentro del ámbito urbanístico, porque nosotros proponemos un modelo urbano sostenible y cercano al ciudadano, que apueste, por un lado, por la conservación y la puesta en valor del casco antiguo, prioritario, y por otro, por la modernización de la ciudad existente y la creación de nuevo suelo, pero que respete las exigencias de sostenibilidad e integración en el entorno natural y paisajístico en el que nos encontramos. El diseño de la ciudad del siglo XXI debe basarse en criterios que respondan a los rendimientos actuales y de futuro, Dichos requerimientos atienden a cuatro aspectos fundamentales: la sostenibilidad, accesibilidad, la protección del patrimonio y la participación ciudadana, imprescindible. El urbanismo sostenible, en el que nosotros creemos, es el que está basado en criterios medioambientales, bioclimáticos y que potencien la eficiencia energética, reduciendo el impacto medioambiental, el consumo energético y las emisiones de CO2, así como la adecuada gestión de los residuos. Vamos a promover la mezcla de usos y densidades que favorezcan la diversidad urbana y los desplazamientos cortos, así como la interrelación de los vecinos. La accesibilidad, importantísima en nuestro municipio, con la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos y privados y el fomento del transporte colectivo, el uso de la bicicleta y, sobre todo, la prioridad peatonal. La protección del patrimonio histórico. Respecto de nuestro patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico, con especial interés por el casco antiguo, tomando en consideración el patrimonio inmaterial desde el punto de vista urbanístico. La participación ciudadana, con ella queremos promover la transparencia, la información y la participación de nuestros vecinos, o bien individualmente o a través de las asociaciones o los colectivos, en todas las fases de desarrollo urbano. Venimos ya trabajando durante estos 4 años en el Plan General de Ordenación Urbana de nuestro municipio, que en el último pleno no quedó aprobado el avance, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado durante estos 4 años por, voy a decir, el equipo de gobierno, que al parecer no ha sido tal. Pero bueno, nosotros seguimos impulsando, porque creemos en él, este Plan General de Ordenación Urbana como motor del desarrollo de nuestra ciudad. En la actualidad, todos lo sabemos, contamos con unas normas subsidiarias, que están en vigor desde el año 1989, con lo cual debemos entender que se han quedado desfasadas y obsoletas, por mucho que queramos aferrarnos a ellas. Algunos partidos políticos parece que fueron su salvación en su momento, cuando paralizaron el Plan General de Ordenación Urbana, que ya se puso en marcha anteriormente, y parece que su forma de entender el urbanismo del municipio, norma subsidiaria antigua, con modificaciones puntuales, arbitrarias y discrecionales por parte de un ayuntamiento. Esa no es la política que nosotros queremos llevar a cabo, desde luego. El plan general debe desarrollarse desde la sostenibilidad, la accesibilidad, la protección del patrimonio y la participación ciudadana. Han sido muchas las reuniones que se han mantenido con los distintos colectivos, y aquí tenemos prueba de un integrante de una asociación que no ha subido ni una ni dos veces al ayuntamiento para poner en común las distintas posturas de los vecinos de la zona, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas y las distintas soluciones que ellos aportarían, para que el equipo técnico valore si esas alternativas que proponen los vecinos son viables técnicamente o no, y de ello sacar, pues, el documento que presentamos al pleno, el avance, con la contestación a las sugerencias de todos los colectivos, partidos políticos, ciudadanos individuales, etcétera, etcétera, que han pasado durante más de 2 meses por el ayuntamiento interesándose por este plan general, que, por cierto, fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia, en la página web del ayuntamiento, estuvo expuesto 1 mes y medio en la sala de prensa del ayuntamiento de Ubrique. Por tanto, quien no ha tenido información es porque no ha querido ver ni la página web, ni el boletín, ni ha querido subir unas escaleras a ver la exposición que se estaba haciendo con un técnico especializado para recoger las distintas propuestas de cada ciudadano. Dicho esto, pues seguimos con especial atención que debemos de tener en cuenta dentro de este plan general la eficiencia energética como un punto económico para una menor carga tributaria a nuestros ciudadanos, pero también desde el punto de vista medioambiental. En el conjunto histórico también tenemos distintas propuestas. Desde luego, hemos apostado también por el plan especial del conjunto histórico. De hecho, está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 78 de 27 de abril de 2015. En nuestra página web del Ayuntamiento, todos los ciudadanos pueden entrar y tienen el documento completo. Además de que el plazo de presentación de sugerencias y alternativas por cualquier persona o entidad permanecerá abierto hasta el 2 de junio. Los ciudadanos saben que somos flexibles, que aunque expire el plazo, seguimos tomando nota de todas las aportaciones que nos puedan o nos quieran hacer. Pues en el conjunto histórico estamos impulsando este plan, que lo entendemos que es prioritario para no darle la discrecionalidad a la consejería a la consejería competente a la hora de conceder o no licencias de obra con criterios que no se entienden. Y para nosotros sería, en primer lugar, una forma de poder ordenar o tener unos criterios más claros a la hora de conceder esas licencias de obra. Y por otra parte, lo queremos utilizar como potenciador del conjunto histórico y para su propia protección. Vamos a marcar las reglas del juego y así los ciudadanos y el ayuntamiento saben a qué nos tenemos que atener. Pues vamos a prestar especial atención al fomento de la rehabilitación y a la vuelta de los pobladores del conjunto histórico, así como potenciar sus fortalezas como foco de atracción, puesta en valor y elemento revitalizador. Pues para ello, para poder llevar a cabo este punto, pues hemos solicitado un plan de empleo para lo que nosotros queremos llamar Oficina Técnica para la Revitalización del Conjunto Histórico. Esta oficina técnica pues tendría dos vías. Por una parte, serían la rehabilitación de los inmuebles de este conjunto histórico y por otro, el fomento de la actividad económica, comercial y artesanal del servicio. ¿Cuáles serían las actuaciones que tendría esta oficina? Pues bien, consistirían en realizar estudios previos, informe de diagnóstico, redacción de proyectos y valoración de las obras, inicio de expedientes de órdenes de ejecución si fuese necesario. Por otra parte, también con la redacción de los proyectos, etcétera, queremos poner a disposición de los ciudadanos de Ubrique que quieran ejercer una actividad comercial, empresarial, artesanal, etcétera, dentro de del conjunto histórico, favorecerle toda esa documentación técnica y burocrática que a veces les echa para atrás y les hace no poder emprender dentro de una zona de nuestro municipio que consideramos primordial por su belleza, porque está declarado bien de interés cultural y porque es nuestra obligación como administración el protegerlo, conservarlo e incentivarlo. Por otra parte, no nos podemos olvidar de los barrios, de nuestras barriadas. Se debe potenciar una política de barrio integral que ayude a detectar sus deficiencias y sus potencialidades, las estrategias a abordar y las fuentes de financiación. En este proceso tiene especial interés la participación ciudadana, a la que antes hacíamos referencia a través del Consejo Económico y Social, que evidentemente dentro de este organismo se pueden hacer propuestas para que los presupuestos contemplen distintas actuaciones dentro de las barriadas y así los vecinos puedan demandar aquellas infraestructuras que vean que se van deteriorando con el tiempo y lo que le va a dar una mayor calidad de vida. Se deben de revitalizar los barrios favoreciendo sus potencialidades como polos de atracción y de actividad y promover la mezcla de uso y densidades que favorezcan la diversidad urbana. La comunicación, como decía anteriormente, priorizar la puesta en marcha de la circunvalación de la localidad hacia la carretera de Cortes Y otra de las prioridades fundamentales, como también decía anteriormente, es una carretera digna, digna, de Ubrique con el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. En las inversiones que tenemos previstas, pues desde el ayuntamiento se van a llevar a cabo una política de inversiones con fondos propios y con la colaboración de distintas administraciones de mejora urbana y edificatoria, que consistirán principalmente en la mejora de calles, plazas y espacios urbanos consistentes en asfaltado de calle, arreglos de acerados, mejoras de iluminación, tratamiento de zonas verdes, reposición o dotación de mobiliario urbano, mejora de instalaciones, etcétera. Y las mejoras en el patrimonio municipal edificado, que se trataría de actuaciones encaminadas al mantenimiento de los edificios y a la supresión de barreras arquitectónicas y rehabilitación energética de los mismos. Nuestras prioridades: el desarrollo del nuevo recinto ferial, un recinto ferial adecuado para nuestra localidad, estudiar las necesidades de espacios para aparcamiento, que es también prioritario en nuestro municipio, y su posible ubicación, sin que ello sea el condicionante principal en el diseño urbano. Un adecuado tratamiento de la calzada de comunicación con el Instituto Las Cumbres, tanto peatonal como rodado. Esta alternativa también se contempla ya dentro del plan general del conjunto histórico, dentro del plan general, perdón, de ordenación urbana. Y las infraestructuras existentes deben tener un uso adecuado. Entre otras, las del camping de Tabirna, como todos sabemos, el Museo de Hábitat Rural de Las Cumbres, el campamento juvenil, el edificio del bar de la zona del trasvase, etcétera. Pues bien, todas estas infraestructuras, como decimos, habrá que solicitar financiación externa, evidentemente, porque ya se estuvieron haciendo a principios de legislatura, se estuvieron sacando presupuestos para poner en funcionamiento los distintos equipamientos, y evidentemente el Ayuntamiento de Ubrique, con los ingresos y los gastos que tiene, no puede hacer frente a estos importes. Lo que no quiere decir que otras administraciones nos puedan ayudar a poner en valor, con una dotación presupuestaria adecuada, esta infraestructura. Digo otras administraciones porque hasta ahora la Junta de Andalucía dinero ha dado poco. Sí que es verdad que han traído planes de empleo, pero planes de empleo que ha pedido el gobierno central del Partido Popular a Europa. Y como todos sabemos, al tener las comunidades autónomas las competencias de empleo, esos importes se han derivado a la misma para que los haga llegar a los municipios. Simplemente eso, pero no hemos visto a la señora Susana Díaz en Bruselas pidiendo dinero para planes de empleo, ni para jóvenes ni para mayores. Ha estado nuestro presidente priorizando en Andalucía, priorizando en la provincia de Cádiz, porque sabe la situación que vivimos los andaluces y que vivimos los gaditanos. Y por otra parte, también queremos llevar a cabo una política de información. Una política de información transparente en todo lo relativo a las actuaciones que en el ámbito urbanístico se realicen o que se vayan a ejecutar. Para ello, se habilitará una oficina de información y de colaboración ciudadana, que será la encargada de llevar la gestión. Se dará información y se recibirán sugerencias sobre el desarrollo del plan general y otros documentos de planeamiento, subvenciones de la administración local, autonómica o nacional que estén en vigor en materia de urbanismo y de edificación, tanto para particulares como para comunidades. Proyectos y obras a ejecutar o en ejecución de competencia municipal. Y en materia urbanística, como último punto, para terminar, queremos llevar a cabo una política de vivienda en colaboración con otras administraciones, encaminada a evitar la exclusión social y la marginalidad, establecer fórmulas que propicien la colaboración entre agentes privados y los poderes públicos a fin de lograr acuerdos que mejoren la situación de las viviendas, favorecer la transformación del centro del municipio frente a la creación de nuevos desarrollos, promoviendo políticas de rehabilitación y remodelación, elaboración de planes de renovación de vivienda para propiciar su habitabilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de la eficiencia energética. Y fomentar el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de vivienda. Creo que, como pueden comprobar los ciudadanos, es un programa bastante completo el que queremos abordar en materia urbanística, que no se incluye ninguna obra faraónica, nada estrafalario, sino que miramos por nuestro municipio, por nuestros vecinos, y vamos a aunar todos nuestros esfuerzos en mejorar las infraestructuras, en embellecer nuestro municipio, en ser escaparate turístico, porque con ello queremos conseguir diversificar el sector empresarial. Ahora mismo tenemos el monocultivo de la piel, que para nosotros es importante, muy muy importante, nuestra identidad, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos mucho potencial turístico, vivimos entre dos parques naturales y Ubrique no ha sabido sacarle partido a esta riqueza paisajística, y tenemos que trabajar mucho y muy duro durante los próximos 4 años para abrir vía, dotar de la suficiente infraestructura para aperturar nuestro pueblo a otro tipo de turismo, a un turismo de un turismo rural, un turismo de sendero, un turismo sostenible, y poder ofrecer a nuestros ciudadanos otras alternativas económicas con las que sustentar su economía familiar. Pues hasta aquí el espacio dedicado al programa electoral que presenta el Partido Popular en materias de urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Antes de finalizar, pues nos queda pedir el voto para el PP de Ubrique en estos comicios locales. Pues bien, nosotros hace 4 años nos presentamos con un programa electoral con mucha ilusión. No esperábamos que fuésemos a gobernar. El pueblo nos dio la oportunidad de estar trabajando para Ubrique durante 4 años. Queremos seguir trabajando por nuestro municipio durante otros 4 años más, pero somos conscientes de que si no tenemos una mayoría absoluta, no lo vamos a poder llevar a cabo. Entonces yo, ya más que pedir voto, pido auxilio y pido que aquellos que apostaron por nosotros y que siguen apostando, que el día 24 de mayo, domingo 24 de mayo, nos vuelvan a dar su confianza, y aquellos que no nos la dieron, confíen en nosotros, porque queremos trabajar por nuestro pueblo. Hemos demostrado que no nos mueven los sillones, no hemos querido liderar otras candidaturas que no fuesen las de nuestro partido, el Partido Popular, que estamos muy orgullosos de nuestras islas y que vamos a trabajar por nuestros vecinos más, si cabe, que estos 4 años atrás. Con ese último argumento nos quedamos y agradecemos a Remedio González Lobo, a José Gabriel Calvente Nieto y también a Ismael Moscoso Gago, que nos hayan acompañado hoy en este espacio de política. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.